En este contexto, dentro de la pregunta que había llegado a la Fundación Espató, se señalaba: ¿no hay una contradicción entre el hecho de que la evolución se esté dando, estas modificaciones vibracionales que ponen de manifiesto ese proceso evolutivo, con la presencia de los denominados amos del mundo, lo que a mí me gusta denominar amos del mundo? ¿No hay una contradicción en el hecho de que estemos evolucionando espiritualmente, pero que en paralelo haya una serie de seres que estén como élite manejando el sistema socioeconómico, manipulando a los seres humanos, lo que dificulta, entre comillas, o lo que podría dificultar, entre comillas, el proceso evolutivo? ¿No hay una contradicción al respecto? Tal como lo siento, no hay ninguna contradicción al respecto. El sistema socioeconómico actual está dirigido, está manipulado por unas élites a las que también hemos hecho referencia aquí en Recuerda Televisión. A los más interesados los llevaría una cinta a un vídeo que está en el canal de YouTube de la Fundación Espató, que tiene como título precisamente Los Amos Provisionales del Mundo, Los Amos Provisionales del Mundo, donde nos ocupamos monográficamente de este asunto. Y ciertamente hay una élite que está perfectamente organizada, está organizada en círculos, un círculo, un núcleo duro, que es el círculo primero, un círculo segundo, un círculo tercero, como si fuera una piedra que cae en el agua, está perfectamente organizada, y que además en sus círculos centrales, en su círculo 1 y en su círculo 2, se caracteriza por el enorme anonimato. No quieren ser conocidos, ni quieren ser reconocidos. No necesitan fama, no necesitan salir en los periódicos, no necesita que la gente los admire por la calle, entre comillas. No, lo que quieren es poder. Lo que quieren es dirigir y manipular. Y eso lo saben hacer muy bien. Tienen una enorme sed, unas enormes ganas, una enorme necesidad también de esa manipulación, de ese control y de ese tomar la dirección del proceso evolutivo de la humanidad. Eso es lo que ellos pretenden, eso es lo que ellos quieren, y utilizan todos sus tentáculos y todas sus capacidades de manipulación para mantener a la gente en el sistema en la mayor inconsciencia posible. Lo hemos comentado en distintos programas, la gran fórmula que ellos utilizan siempre es la misma, es el miedo. Ese es el instrumento fundamental: incertidumbre, inseguridad y miedo. Y con ese miedo es el caldo de cultivo, esa incertidumbre, esa inseguridad, es el caldo de cultivo que utilizan para manipular a la gente. Conocen muy bien el tipo de reacciones emocionales predominantes en la humanidad actual. Saben qué tecla tienen que dar para que la gente reaccione de una determinada manera, que siempre es mirar fuera y siempre es esperar que otros lo saquen de ese contexto de miedo, de inseguridad, con lo cual ellos terminan siendo el bombero pirómano. Es decir, son los que crean el incendio y después se presentan como los bomberos y la gente va y se lo cree. Pues bien, claro, cuando esto se describe así, puede decirse, bueno, y si esto es así, ¿cómo es posible que se esté dando un proceso evolutivo en la humanidad con esta gente de por medio? Máxime cuando en esas élites, atendiendo a otra cuestión que se planteaba al inicio del programa, muy probablemente no haya solamente seres humanos, sino que haya seres que no son humanos. Hay una amplia literatura espiritual acerca de los ángeles caídos, una amplia literatura espiritual. Y es posible que en esos círculos estén precisamente seres de esta tipología. Con lo que no estamos hablando solamente de seres humanos, sino de seres que no son humanos, en el sentido estricto del término. A partir de ahí, ¿cómo es posible que la evolución se dé con estos amos por ahí haciendo de la suya? Pues bien, la clave es el amor. Fijaros, cuando empezamos a tener conocimiento de cómo funciona el sistema socioeconómico, cuando empezamos a tener conocimiento de la manipulación que hay en él, cuando empezamos a tener conocimiento de tantas cosas que hoy están ya libremente circulando por Internet, pueden pasar dos cosas: que nos quedemos pillados en ello o que eso sea un trampolín para nuestro proceso espiritual. Hay personas, desde el respeto, que se quedan pillados en ello. Es decir, que ya empiezan a entrar en el mundo de la manipulación, que si esto, que si aquello, que si los chentréis, que si los dar, y terminan ahí pillados. Terminan poniendo toda su conciencia en eso, gastando todo su tiempo en eso. Y no son conscientes de que eso es simplemente que sí, que efectivamente es así, es que es así, pero que eso, estando ahí, lo que tú tienes que hacer es centrarte en ti, lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo, lo que tienes que hacer es desarrollar tu mente abstracta, lo que tienes que hacer es proponerte tu desarrollo espiritual, y tienes que desligarte, tienes que no aferrarte a todo ese mundo, a todo ese lío. Máxime cuando para muchas personas, cuando se tiene conocimiento de este lío, lo que se plantea interiormente es en clave de lucha, es en clave de confrontación. Es en clave de violencia, es en clave de ira, es en clave de conflicto, con lo cual te estás viendo enredado en el lío. No estás haciendo nada para salir de él, sino todo lo contrario, estás contribuyendo al lío. Pues bien, frente a este comportamiento hay otro comportamiento distinto. Y es un respeto profundo incluso a esta gente, incluso a estos círculos. Es decir, entender que cada uno es cada uno, que cada uno está en su momento evolutivo. Y respetarlo desde el amor. Ser consciente de que ellos también son divinos, aunque lo hayan olvidado. Se cuenta en internet una pequeña historia, voy a hacerla la más breve posible, que divulgó un médico, que cuenta cómo una mañana llega a su trabajo, a un gran hospital, a las 8 de la mañana, se incorpora a su horario, y necesita el historial médico de un paciente que ha entrado en planta, que había venido de urgencias. Pero el historial médico de ese paciente, estábamos todavía en el momento en el que los historiales médicos no estaban tan tecnologizados como ahora. Yo creo que más de uno lo habremos visto, estos sobres así como marrones, amarillos de los hospitales donde va el historial médico del paciente. El historial médico se había quedado en urgencia. Y entonces esta persona, que es una persona, por lo que voy a comentar además, sensacional, ni corto ni perezoso, en lugar de esperar que alguien le trajera el historial médico, él se fue a urgencia a buscar el historial médico del paciente. Se dio un paseíto a urgencia. Cuando llega a urgencia de ese gran hospital, pues se encontró el panorama que todos sabemos que hay en las urgencias de todos los grandes hospitales, un montón de gente, con un montón de... Y bueno, entonces se dirige a sus compañeros para que por favor le den el historial médico de ese paciente. Mientras que los compañeros le van a dar el historial médico del paciente se da cuenta de que en la sala de espera hay un señor ya de una cierta edad, un señor ya mayorcito, que estaba nervioso y que estaba armando un pequeño jaleo, protestando de que no se le atendiera, que llevaba allí ya cerca de una hora y que no le atendían, que tenía que atenderlo, que tenía mucha prisa, que tenía una cita muy importante, que tenía que atenderlo. Entonces, estaba armando ya un barullo y este médico, a sus compañeros de urgencia, cuando le dan el historial médico, pregunta, ¿qué es lo que le pasa a este señor? Y dice, mira, ya ves cómo está. Dice, pero, y tú fíjate aquí la cantidad de trabajo que tenemos. Y este señor está aquí para que le quitemos unos puntos. Aquí estuvo en urgencia hace unos días, le dimos unos puntos y le dijimos que cuando pasaran, que se pasara por aquí para quitárselo. Y esto es una tontería, pero claro, con el lío que tenemos tendrá que esperar a que tengamos un momento, porque ahora hay prioridades que tenemos que atender mucho más significativas que quitarle esos puntos. Entonces este médico, con su historial médico bajo la mano, le dice, ¿queréis que antes que me vaya le quite los puntos? Yo no tengo ningún problema, ¿no? Que lo hago en un momentito. Y le dicen los compañeros, pues si lo hiciera te lo agradeceríamos un montón, porque no tiene importancia, pero fíjate la que está armando. Total, que este señor se dirige al señor mayor que estaba armando el jaleo, le pide que se venga, lo lleva a un sitio aparte dentro de urgencia y se dispone a quitarle los puntos. Y solo con la intención de que se entretuviera, es decir, de darle conversación para que no sintiera ningún dolorcito al quitarle los puntos, le pregunta a este señor, ya veo que tiene usted prisa, ¿no? ¿Que tiene alguna cita? Dice, sí, tengo una cita muy, muy importante, Ah, sí. Dice, sí, es que me está esperando mi mujer. Porque, fíjese, ya son las 8:30, yo llevo aquí desde las 7:30, y es que nosotros desayunamos todos los días a las 9:00. Y claro, yo no puedo faltar a mi mujer, y ya son las 8:30, y claro, veía que no me atendían y que no iba a llegar a tiempo. Gracias a usted, voy a llegar a tiempo. Entonces, claro, el médico se queda así mirando y dice, Dios mío, y usted armó esta bronca tan tremenda por desayunar con su mujer, bueno, por un día que no desayune por su mujer. Entonces, mientras que estaba haciéndole la pregunta, el señor mayor lo que le viene a decir es que la señora estaba hospitalizada. Y bueno, aunque esté hospitalizada, ¿no? Que lo puedo entender, pero por un día que no usted esté a las 9:00, por un día que usted no desayune con ella, y le dice, no, tiene usted razón en parte, doctor, porque mi mujer está hospitalizada, pero me he expresado mal, está en una residencia porque tiene Alzheimer profundo. Y efectivamente, el hecho de que yo no esté allí a las 9:00 es que ni mi mujer ni se daría cuenta, ¿no? Porque ciertamente tiene las facultades mentales perdidas y no se da cuenta si yo llego o no llego, pero yo quiero estar allí a las 9:00. Y el médico le vuelve a insistir, bueno, pues mire usted, pero vamos, por un día que usted no estuviera. Dice, no, doctor, esto es un tema muy importante, que yo he tenido que hacer mucha reflexión en relación a ello y he llegado a una conclusión. Ella efectivamente no sabe quién soy yo. Es más, ni siquiera sabe ya quién es ella. Pero yo sí sé quién es ella. Y como yo sé quién es ella, yo todos los días desayuno con ella a las 9:00 de la mañana. Ella no sabe quién es, no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Bueno, pues algo parecido pasa ahora cuando hablamos de la élite, cuando hablamos de personas que tienen un comportamiento, una conducta de un tipo, una conducta de otro. Ellos no saben lo que son, pero yo sí sé lo que son. Ellos no son conscientes de su divinidad, pero nosotros sí somos conscientes. La Madre Teresa de Calcuta en un vídeo hacía Era un vídeo casi real en cómo se estaba desarrollando. Sacaba unos niños en medio de un tiroteo. Y cuando le pregunta a la reportera, bueno, ¿y usted por cómo arriesga su vida para...? Dice, bueno, es que estos niños también son divinos, también en ellos está Dios. Yo estoy, por tanto, no sé, como apoyando a la propia divinidad en estos niños, ¿no? Dice, ¿y de los soldados que están disparando, usted qué opina? Dice, exactamente lo mismo, son igual que los niños, igual que usted, igual que yo. También son divinos, lo que pasa es que ellos lo han olvidado, ellos aún no lo han recordado. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, cuando analizamos el sistema socioeconómico, cuando analizamos los que están ahí en ese mundo de manipulación, de enredo, de acumulación, de apropiación, ellos no dejan de tener también esa misma naturaleza divina, al igual que nosotros. Y lo que hay que hacer es amarlos mucho, trasladarles mucho amor, porque además, aparentemente, detrás de tanta acumulación, de tanta riqueza, nuestro ego puede decir, bueno, es que esta gente está triunfando, pero la realidad no es esa. Hay siempre mucho sufrimiento, hay muchas contradicciones, hay una vida que no es una vida abundante, que no es una vida llena, es una vida totalmente pendiente de lo material. Y lo que sale de nuestro corazón es compasión, lo que sale es compasión, no es odio, no es rencor, no es violencia, no es conflicto, es mucha compasión. La clave es el amor. Y hay quien me dice, bueno, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Que ante las barbaridades que puedan hacer, ante su violencia, nos cruzamos de brazos? No, no, yo no digo eso. Yo siempre comparto que la aceptación, que no es resignación, eso sería resignación, el cruzarnos de brazos sería resignación. La aceptación es consecuencia de la confianza en la vida. Y la aceptación conlleva que cuando alguien, por ejemplo, va a dar un golpe con la mano a otro, tú puedes sentir poner tu brazo en medio para que ese golpe no se produzca. Pero cuando lo haces, no lo haces en una actitud emocional ni mental de conflicto. No lo haces en una actitud de violencia, no lo haces en una actitud de ira. Lo haces desde tu equilibrio, desde tu armonía, en frecuencia de amor. Paro el brazo para que ese brazo no origine daño, pero yo por eso no estoy descalificando, juzgando, ni originando en mí nada que tenga que ver con violencia, con ira, hacia la persona que había levantado el brazo. Y ese es el problema que suele pasar, que desde el punto de vista de nuestro proceso evolutivo, espiritual, etcétera, hay situaciones en las que nos vemos llamados a actuar, pero lo hacemos contagiados de la situación. Estamos contagiados de esa violencia, estamos contagiados de esa ira, estamos contagiados de ese conflicto. Y en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro equilibrio emocional y mental, tenemos que llegar a un punto en donde no se trata de no actuar, sino que nuestra acción esté desprovista de todas las connotaciones que están presentes en ese que está levantando la mano, originando dolor y originando conflicto. Y eso es ni más ni menos que consecuencia de nuestro proceso espiritual y del equilibrado de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental.